Para Osvaldo Raggio y su grupo Alegría, el abuelo del león. ¡Ay, amor! ¿Qué será que en las noches no duermo y no tengo la paz en mi alma? ¿Será porque no tengo tu amor que fue tan sincero? Hoy me he dado su cuenta, cariño, que mi alma no encuentra consuelo. Ya no puedo dormir en las noches y a ti no te tengo. ¿Será porque no te tengo que en mi alma no hay consuelo? Solo vivo de recuerdos y a ti no te tengo. ¿Será porque no te tengo que en mi alma no hay consuelo? Solo vivo de recuerdos y a ti no te tengo. Ya de todo, un juguete para ti fui, eso no más. Tarde yo me di cuenta que jugaste conmigo, que fingías amarme y no era verdad. Tarde yo me di cuenta que jugaste conmigo, que fingías amarme y no era verdad. ¡Ay, goza! Jorgito Garay, lo querías, ¿no? ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito, si de tu amor no me das ni un poquito? Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor tú no quieres nada. Quiera, cariñito, si de tu amor no me das ni un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor tú no quieres nada. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existes tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existes tú. No.